drop. We'll be right back. sweet disguise. Baby, just hold me. My heart's in overdrive. Because you told me, after all these lies, I'm not the only. Buenas noches, Conchita. I wonder if you know.

like that gold on the road shit. Man, it's swap. It's real, man. Esta mezcla os la dedico a vosotros, que estáis ahí a pie del cañón. Esta mezcla va por vosotros.

Yeah.

¡Venga, que muerde!

to the future on whack. One for the treble, two for the bass. Back up in your, back up in your face. Vamos a hacer ya las 4 horas. No sé cómo va a reaccionar Facebook. Supongo que cortará. Si corta, pues bueno, se acabó. Pues acaso me despido ahora mismo. Muchas gracias por estar ahí conmigo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Daros muchísimo las gracias por estar ahí. Que estas horas... estaría más de uno en la cama. Mientras tanto, hasta que no nos corte, seguimos. Back energy.